Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Del día en punto, hoy sábado ya 14 de octubre de 2017. Lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana 41, hoy precisamente termina y son 287 días transcurridos en este año. Temperatura medio ambiente de la Ciudad de México, 19 grados centígrados. Ni frío ni calor, dirían algunos, ¿no? Pero ¿qué tal las lluvias que nos caen? En serio. Temas que vamos a tener el día de hoy. Déjeme decirle que va a estar movido este programa. Vamos a tener la información de la Feria Nacional del Mole en la delegación Milpalta. Ya decía el presidente Enrique Peña Nieto que la manera de reactivar la forma de actuar de todos los mexicanos, de hacer las cosas, bueno, pues es haciéndolas. Sí, hay que ir a la feria de la delegación Milpalta. Vamos a tener aquí a los representantes de la delegación que nos van a platicar de cómo realizan esta feria y qué es lo que tienen, el mole, de qué sabores, si hay ajonjolí y quiénes tenemos que hacerlo. Va a estar con nosotros el licenciado Arturo Belmont. Él es presidente del Colegio de Profesionales en Derecho. Hace ni más ni menos. Gracias, Arturo Belmont. Y vamos a platicar sobre qué temas. Tenemos el tema de anticorrupción con la maestra Karina, el cual es un tema que dejamos pendiente para este rico sábado. Va a estar con nosotros Tere Paredes también platicando de algunos temas sobre derecho principalmente. Y traes, Tere, lo de los motociclismo, ¿no? Claro, por supuesto, los eventos de los motociclistas. ¿Qué son los eventos de los motociclistas? Miguel Muñoz y César Ramos, ¿qué nos traen? Hola, Eduardo, pues hoy vamos a platicarles acerca del aniversario del mercado de la Merced y también de todos los pendientes que hay sobre este tema de los mercados públicos debido pues al sismo que tuvimos el 19 de septiembre, se tuvo que posponer. Ya van a ver la información tan interesante que les tenemos al respecto. Federico Vale Chirino, tú siempre de viaje, que te fuiste a Guanajuato y que te vas a Yucatán, ¿qué nos vas a traer el día de hoy? Pues qué tal, amigos, efectivamente, bueno, pues hoy les voy a hablar de nada más ni nada menos del Festival Internacional Cervantino. Este festival que verdaderamente en términos de habla hispana, bueno, pues es el más importante justamente en el mundo. Así que vamos a esperar. Miguel Ángel López Ibernal, el poeta de la radio, ¿con qué nos vas a deleitar? El día de hoy vamos a abordar un tema cotidiano, la visita a un lugar que por primera vez conoces y quisieras traértelo completo. Porque no vamos a estar reflexionando cada semana porque nos ponemos tristes. Rubén Labastida, espectáculos y mucho más. ¿Qué trajiste para hoy? Muchísimas gracias, Eduardo. Sí, vamos a tener espectáculos el día de hoy. Vamos a tener el espectáculo medieval interactivo para toda la familia el día de mañana. Camelot, el Castillo del Rey, saliendo del Metro Hidalgo. Híjole, se la van a pasar súper. También vamos a hablar de Expo Vino y Exquisiteces. También no se lo pueden perder en San Ángel. En esos días, en el mes de octubre, de igual manera, bajo terapia, hay pases dobles para disfrutar de esta extraordinaria puesta en escena ahí en Céntrica Santa. Así es que tenemos un programa repleto de espectáculos, de cosas importantes para nuestros estimados amigos radioescuchas. Y ya que andamos en esos tenores, en esos temas, Eduardo, permíteme comentarte que tenemos vía telefónica a Paul Gratz, vocalista de la banda Cerberus, que se va a presentar en el evento del Tecate Not Fest 2017. Paul, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bien, aquí andamos al pie del cañón, te llamamos, ahora sí que te echamos un telefonazo para que nos platiques, obviamente, de tu banda, de esta banda mexicana de metal y, obviamente, del Not Fest. ¿En qué consiste? ¿De qué va a tratar? Si es tan amable, ahora sí que te vamos a agarrar un poquito de vocero. El Not Fest, les cuento de qué va a tratar. Claro, platícanos. Pues bueno, es un festival de más de 12 horas de música continua. Las bandas que van a tocar, bueno, que vamos a tocar, vamos a ver, nosotros somos Cerberus, va a tocar a Perfect Circle, Korn, Mantrax, Cannibal Corpse, Bullet for My Valentine, entre otras. Va a ser en el Foro Pegaso, justo al lado del Aeropuerto Internacional de Toluca, a 40 minutos del DF. Pueden encontrar los boletos en Superboletos o sin cargo oficial en la taquilla oficial del festival, en Dakota número 147, en la Nápoles. Y aparte música, el festival va a tener experiencias como una resbaladilla gigante de agua, una rueda de la fortuna, cosas por el estilo. Y hoy pueden todavía encontrar boletos a precio de preventa en el Foco Blue, ubicado en Fernando Montes de Oca número 43, en la Colonia Condesa. Una de las cosas que llama la atención que en estos días, también como parte del apoyo a esta recuperación de la Ciudad de México, con el sismo, parte de eso que ingresa a taquilla, lo van a donar, ¿es correcto? Así es, me parece ser que sí. Mi estimado Paul Ratt, entonces, ¿qué días va a ser? ¿Qué días se va a llevar a cabo? Este festival va a ser el 28 de octubre, sábado 28 de octubre. Sábado 28 de octubre. Oye, pues obviamente ustedes con sus largas matas, prendas negras, mezclilla desgastada, Cerberus va a seguir rescatando la esencia del group metal, ¿no? El hard rock también. Así es. ¿Cómo van a estar Así ustedes? Es. ¿Qué horario van a tener? ¿Dónde podemos localizarlos? Todo aquello. Pues todavía no sé en qué horario vamos a tocar. Lo que sí les puedo decir es que vamos a estarlo anunciando próximamente en las redes sociales, las cuales son... en todas las redes sociales nos encuentran como The Cerberus Order, THE Cerberus Order. Muy bien, entonces tenemos exactamente todo este gran evento Knotfest México el 28 de octubre. Y tienen ustedes, digamos que, alguna nueva producción que quieras platicarnos, algo de lo más reciente de ustedes como Cerberus. Sí, hace unos meses sacamos un sencillo, el cual es una canción que le compusimos a el nieto de una de las leyendas más importantes de la lucha libre en México y de la cultura popular en México, que vendría siendo Santo Junior, el nieto de Santo, el enmascarado de plata. Esta canción lleva por título Saint Pride, la pueden encontrar en YouTube, en Spotify, en Apple Music, en iTunes, y pues bueno, es una canción que cubre todos los elementos de la música de Cerberus. Y en el video sale nuestro amigo el Santo Junior, y es la canción, toda la canción a la de él, y siempre que sale él a luchar, usa esa canción como introducción a sus peleas. Sin lugar a dudas, la música que ustedes están llevando a cabo, mi estimadísimo Paul, nos hace recordar un poco de Children of Bodom, también Bullet for My Valentine, Dragon Force, todo esto padrísimo, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, pues, de hecho, Children of Bodom y Bullet for My Valentine son influencias muy grandes de la banda. Gracias por mencionarlo, y estamos muy felices de que vamos a compartir escenario con ellos este próximo 28 de octubre en el Foro Pegaso. Oye, compártenos, si eres tan amable, tus redes sociales y por allá, obviamente, del Knotfest. Sí, todas las redes sociales de Cerberus son de Cerberus Order, THE Cerberus Order, y Knotfest lo pueden encontrar como Knotfest México. Perfecto. Knotfest México. Y bueno, pues obviamente, mi estimado Paul, si me permites convocar a toda la sociedad a unirse para que juntos salga adelante a través de este festival, a través de la música metal, ya que se tiene la firme convicción de que los mexicanos unidos somos muy, muy, muy, muy fuertes. Gracias, mi estimadísimo Paul. ¿Algún comentario final que quieras agregar? Paul Grad, vocalista o vocal de la banda Cerberus, que se va a estar presentando en el evento Knotfest 2017. Pues muchas gracias por el tiempo y por la entrevista, y pues seguro que nos vemos por allá, a todos los radioescuchas. Por allá nos estaremos viendo, Paul. Un fuerte abrazo, un abrazo muy, muy fuerte. Mucho éxito. Gracias, un abrazo de vuelta. Hasta luego. Hasta luego. Los grandes eventos están presentes aquí en El Punto Crítico. Fin de semana, síguenos a través de Twitter, @ElPuntoCrítico, en facebook.com/ElPuntoCrítico, y en nuestro sitio oficial en internet, www.elpuntocritico.com. Allá en la sección de espectáculos de cultura, allá van a poder ustedes estar perfectamente bien informados. Los saluda Rubén Labastida. Vamos un corte, continuamos El Punto Crítico, fin de semana. Before you take up his past, he makes the rules of the land.

Palomearte. ¿Qué tal, palomeros? Estos son algunos de los estrenos que tenemos en la cartelera de Palomearte para esta semana. ¡Comenzamos! Shush, my taunt Martha. Esta semana tenemos dos estrenos. El primero, Perdidos en París. Fiona, una bibliotecaria de Canadá, llega a París para ayudar a su anciana tía Marta, amenazada de ser internada en una residencia para ancianos. Fiona pierde su equipaje y además descubre que Marta ha desaparecido. Este es el comienzo de una cadena de desastres que le harán cruzarse en el camino de Dom, un egoísta y presumido que le amargará la vida. Adam, ya me voy. Es un niño común y corriente. Esta semana también llega a salas mexicanas la película animada El Hijo de Pie Grande. Lo llevará a la mejor aventura. Película donde el joven y simpático Adam emprende una misión épica para intentar descubrir el misterio que esconde la desaparición de su padre. Y descubre que su padre es nada menos que el legendario Pie Grande. Además, Adam rápidamente se da cuenta de que él también está dotado de un ADN especial con unos superpoderes que jamás hubiese imaginado. Cada día. Y mis pies están rompiendo mis zapatos. ¿Hay algo más? Puedes hablar con animales. 1922. Y para aquellos que no quieren salir de su casa y disfrutar de la plataforma de Netflix, esta semana se estrena la película 1922. She wanted us to leave all this behind. En el año de 1922, un orgulloso ranchero asesina a su mujer con la ayuda de su hijo adolescente. Lo que nunca se habrá imaginado es que un grupo de ratas acabaría atacándoles, llegando al punto de convencerse a sí mismo de que está siendo atacado por su esposa muerta. Estas son las recomendaciones cinematográficas que tenemos para ustedes en esta semana. Si les agradó alguna, corran a buscar su sala favorita, así como buscar a través de Facebook Palomearte, darnos like y compartir nuestro contenido. Yo soy Luis Alberto López y nos vemos en la próxima cápsula de Palomearte. Palomearte. Estamos de regreso aquí en El Punto Crítico a través de Radio Fórmula. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos, mis estimados amigos Radio Escucha. Síganos a través de Twitter, arroba El Punto Crítico. En Facebook también así nos pueden encontrar. Nuestro sitio oficial es www.elpuntocritico.com. Fin de semana y los fines de semana siempre tenemos algo especial para ustedes. Música, conciertos, teatro y también nuestras exposiciones. Pues las más relevantes, las más exquisitas. Y en este caso tenemos el gusto de convocar a los participantes, a los que hacen posible el sexto Festival de Vino y Exquisiteces. Bueno, pues queremos conocer cómo está este festival. Así es que bueno, pues nos acompaña todo el equipo, expositores, están todos al pie del cañón. Gracias. Amablemente aquí en los estudios de Fórmula para platicarnos acerca de este extraordinario Festival del Vino. En primer lugar, saludo con mucho gusto a don Arturo Centellán, Valladolid. Qué gusto, qué tal, cómo está, muy buenas tardes. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, estamos aquí para servirles. Vamos a exponer nuestro producto. Estoy exponiendo un producto de queso artesanal. Es una delicia combinarlo con los vinos, con cerveza, con cualquier una carne. Es un queso especial. ¿Todos son de aquí, de la Ciudad de México? Sí. Viene del estado de Chiapas. De Chiapas, de Chiapas bien. Viene, es un queso artesanal que asadero. Ajá. Un queso asadero que pues, es una delicia. Es una delicia que combinarlo con los con el producto de los vinos, el mezcal, qué la rico. Cerveza. Todo eso es, tiene, ahora sí que todo eso tiene su conclusión, ¿no? Sí, exactamente. También está con nosotros Edson Sánchez Luna, sommelier, experto, que sugiere a los clientes, obviamente, esa es la labor del sommelier, la labor, sí. Pues el vino apropiado para cada ocasión. ¿Qué tal, mi estimado Edson? Bien, aquí, pues teniendo el gusto. ¿Es la primera vez que participas? No, ya habíamos estado como expositores y ya habíamos estado ahí como parte del staff. Uh-huh. Y en esta ocasión, pues, bueno, vamos a estar ahí un poquito como de planta, dando algunas catas de los productos que van a ir, algunas marcas, recomendando el maridaje, como bien lo mencionaste, la conjunción de lo que es el alimento con la bebida. En este caso, pues por ser un evento donde va a haber mezcal, donde va a haber vinos, donde va a haber cervezas, todo del ámbito artesanal, pues va a haber la posibilidad de hacer algún maridaje con chocolates, con quesos. Pues bueno, es un agasajo estar en esos eventos. Oye, ¿y cuánto tiempo llevas de experiencia, Edson? Pues tengo 15 años en el medio, un poquito más. Empecé en la parte de la cocina, posteriormente me entrené en la parte de sommelier y hoy por hoy, pues bueno, estamos dando cursos, catas, un agradecimiento a Cristian que nos invita a eventos de este índole que son muy importantes en la Ciudad de México y que mucha gente nos va a acompañar y pues una invitación. Y pues efectivamente está con nosotros Cristian Granados, director de Pro Expo. Hola, ¿Qué tal Cristian? Bienvenido, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Pues gracias, aquí molestando. Ahora sí que supone, está Berenice Rodríguez, también supone que primero eran las damas, pero pues ahora sí que como... No, sí, pero no fueron las damas. Pero vamos a cerrar con ella. Berenice Rodríguez está con nosotros ahorita, pero ya para saludarte una vez, Berenice. Claro, buena tarde. La falta de cortesía, pero... No pasa bueno, nada, no pasa ojalá nada. Ojalá no hayas llegado así muy, muy feminista, así que... aquí, ¿no? Pero saludos cordiales. Ella también viene, por cierto, un tema muy interesante de los mezcales, viene como expositora de mezcales, ¿verdad? Así es. Excelente. Pues los pormenores del evento los da Cristian Granados, tengo entendido los días, los horarios, en dónde se va a llevar a cabo todo esto. 20, 21, 22 de octubre. Correcto. Casa de Cultura Jaime Sabines, en la Avenida Revolución 1747 en San Ángel. Uh-huh. Contaremos con ballet parking, como ya lo dijo Edson, catas, pisado dúa, los expositores que van a estar ahí, un poco de música. Pues un evento para toda la familia, más que nada, ¿no? Uh-huh. Y algo que no se me pase es que el porcentaje de lo recaudado de taquilla va a ser donado. Muy bien. Ya veremos para qué, en qué se puede ocupar para donarlo a los damnificados. Que extraordinario. Lo importante es que sí, efectivamente vaya a llegar. Va a llegar ese apoyo, ¿no? Sí. Llegue ese apoyo. Lo pospusieron, ¿no? Tengo entendido que debido al acontecimiento, ya lo tienen preparado y... Sí, pero estaba en puerta, entonces... Pues prácticamente nada más cambiaron la fecha. La fecha, todo sigue igual. ¿Cómo les ha ido, digo, de comparación al año pasado mi estimado? El año pasado no lo realizamos, fue hasta el antepasado, uh-huh. sí lo hicimos. Este año lo retomamos ya a finales de año. Uh-huh. Y bueno, hemos tenido buena respuesta por parte del público. Voy a repetir los días 20, 21 y 22 de octubre, de 11 de la mañana a 8 de la noche. Recuerden que es un evento familiar, es un evento muy rico, muy padre, para que la pase muy bien con usted, con la familia. Por cierto, pues recuerde que obviamente en estos días la mayoría de los eventos se estaba llevando una parte, una donación para pues que apoyar para salir adelante con este momento tan difícil que vivimos los capitalinos, también por supuesto ahí en Oaxaca, en Chiapas, en toda esta zona. No lo olvides, sexto festival vino y exquisiteces, 20, 21 y 22 de octubre, de 11 a 8 de la noche. Vamos a un corte y continuamos. Ixtapa es un nombre de origen náhuatl que proviene de las raíces Ixtal, que quiere decir sal o blanco, y Pa, que significa en. De esta manera, se puede traducir como el lugar que tiene blanco encima. El nombre de Cihuatanejo se deriva de la palabra náhuatl Cihuatlán, que significa tierra de mujeres, a lo que los españoles modificaron por Cihuatán y agregaron el sufijo peyorativo ejo. La región formó parte de la antigua provincia de Cuitlatecapan. El desarrollo urbano turístico de Ixtapas y Cihuatanejo se inicia con el financiamiento que en el año 1972 se obtuvo del Banco Mundial. Oficialmente las obras de urbanización, equipamiento y obras de cabeza se pusieron en marcha en 1974. En 1976 se construyó el aeropuerto internacional, localizado a solo 10 minutos de la ciudad por carretera, y en Ixtapa el magnífico campo de golf Palma Real de 18 hoyos, diseñado por Robert Trent Jones Jr. El desarrollo de Ixtapa a

Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Descúbrete en México con Federico Valle Chirino. Bueno, pues así les había dicho yo al principio del programa, el que estamos en nada más ni nada menos que en la ciudad de Guanajuato, capital de este mismo estado, el estado de Guanajuato, una ciudad hermosa, verdaderamente preciosa. Y antes de entrar aquí al aire, estábamos platicando, de verdad, quiero presumirles, porque estoy de manteles largos. Estoy con, en primer lugar, por supuesto, y seguramente mi amigo, don Juan Alcocer también me lo va a permitir, porque estoy con Melanie Belín. Ella es directora interna para México de Atout France, que, bueno, estamos hablando de la embajada francesa, y que vamos a platicar de cuál es la participación como invitado de honor en este Festival Internacional Cervantino. Y también platicaremos, por supuesto, ya lo mencioné, con Juan Alcocer, que él es el director del Instituto Cultural o de Cultura del Instituto, del Estado de Guanajuato. Entonces vamos a platicar con los dos. Son cosas muy, muy interesantes, puesto que, por ejemplo, el día jueves, hoy es sábado, pero el día jueves, bueno, pues fue la inauguración o la apertura de la Casa Francia, un momento muy emotivo, verdaderamente, aunque no lo queramos, ¿verdad?, o si lo queramos, o no estemos conscientes, pero somos pueblos hermanos. Pero mejor yo me voy a callar y quiero que escuchen los testimonios de ellos dos para que pues nos hablen del color, ¿no?, de qué fue lo que sucedió y de qué es lo que va a suceder entre Francia y México en este Festival Internacional Cervantino. Melanie Belín, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y estamos muy, muy felices de estar aquí en Guanajuato. Platícame, por favor, de esta experiencia que fue el de la apertura de la Casa Francia, además en un palacio verdaderamente hermoso y que bueno, además no podía ser menos en esta ciudad también hermosa. Sí, pues aprovechamos que Francia es país invitado de honor del Festival Cervantino para, pues, tener un poquito más de presencia más allá de lo artístico. Tenemos 300 artistas franceses a lo largo de este festival, pero también queríamos mostrar otra faceta de Francia, y el estado de Guanajuato tuvo la amabilidad de ofrecernos esta casa del Conde Rühl en pleno centro de Guanajuato, y nos dieron como la libertad de hacer lo que quisiéramos en esta casa, y entonces decidimos crear una Casa de Francia en la cual van a poder encontrar Perdón que te interrumpa. Lo que pasa es que sabes que tú me contaste algo antes de entrar al aire, y tú me contaste algo, porque además en el momento que llegan ustedes a esta Casa Francia, la que hoy es la Casa Francia, y llegaron y vieron la magnitud y la belleza de esta casa, y que verdaderamente se quedaron ustedes impresionados. Platícame de eso. Sí, pues obviamente llegamos a ver la casa para ver qué es lo que íbamos a poder hacer, y dijimos, pues es hermoso, o sea, es como un castillo casi, y de repente empezamos a ver que había un patio, una sala, otra sala, y a la parte de arriba, o sea, dijimos, no, bueno, ¿qué vamos a hacer en esta casa para poder estar también a la altura de la belleza del lugar? Y que también podamos, o sea, hacer vivir esta casa durante todo el festival. O sea, necesitamos buscar actividades y cosas que proponer dentro de esa casa para que fuera un centro muy vivo. O sea, no queríamos que se quedara así de, ah, sí, tenemos una casa y ya, sino que realmente sea invitar a la gente a que venga, a que regrese, para que vea que siempre hay cosas distintas en esta casa y que sea del nivel de la belleza del lugar, eso sí. Sí, que además es Francia, verdaderamente, literalmente es Francia en México, y que, bueno, verdaderamente el cariño de veras del estado de Guanajuato hacia ustedes, yo mismo me quedé también impresionado. Es verdaderamente muy lindo, y su respuesta no dio menos que hablar, ¿no? Pues espero que sí, intentamos pues aprovechar este lugar y realmente darle una vida y ser como un pequeño Francia durante el festival, para mostrar pues todo lo que tenemos, tanto a nivel turístico como gastronómico y cultural también, porque en paralelo, o sea, van a ver muchísimas cosas, muchos artistas, hay ciclos de cine, o sea, la programación cultural es impresionante y todavía en esta casa estamos presentando también otra parte de la cultura. Tenemos una exposición fotográfica justamente para promover un poco el turismo en Francia, o sea, con una joven artista que se llama Maya Flo. Y es como un viaje un poco poético, onírico, a través de la fotografía y de distintos lugares de Francia. Tenemos una sala de proyección que presenta cortometrajes, que ahí también es donde se une Francia y México, porque se llama Miradas Cruzadas, y la idea es, intervinieron artistas mexicanos y franceses para crear esos cortometrajes, y los van a poder ver en la casa durante todo el festival. O sea, sí hay muchas actividades. Así es, Melanie. Bueno, muchas gracias, vamos a estar a seguir platicando. Ahora, por favor, Juan Alcocer, platícame, amigo, ¿cuál ha sido tu punto de vista? Ya escuchamos el punto de vista francés, ahora quiero escuchar el punto de vista guanajuatense. Bueno, pues, estamos aquí en otro palacio, somos vecinos de la Casa Francia, este es el Palacio de los Poderes. Aquí se albergó a los tres poderes, un palacio tan magnífico, donde actualmente está convertido también en un museo. A mí me gustaría muchísimo poder hacer enfoque a otra parte de Cervantino, que no son las artes escénicas, que si bien es cierto, son una parte importantísima, también la parte de las artes gráficas tiene un lugar muy importante. En este caso me gustaría subrayar la colección FEMSA. La colección FEMSA trae una exposición de primerísimo nivel con la generación de la ruptura. Estos artistas que después de la época de los años 50, donde José Vasconcelos y el gobierno post-revolucionario desea subrayar el nacionalismo, vienen estos jóvenes que, como todo joven, busca un cambio, busca una revolución, en el arte se da, y viene esta generación de la ruptura, y ahí está Rufino Tamayo, Carlos Mérida, toda la parte del abstraccionismo. Es una colección verdaderamente de lujo y es muy difícil poderlos dar juntos. Ellos, la generación de la ruptura, se negó siempre a ser considerada como un grupo, porque en realidad nunca fue un colectivo. Cada quien trabajaba independientemente y evidentemente tenían un mismo lenguaje, un lenguaje contemporáneo para esa época, un lenguaje de protesta, de innovación, que se revelaba a mirar al pasado, a la nostalgia de México, y miraba hacia el futuro como lo hacen todos los jóvenes. En ese tiempo jóvenes eran Rufino Tamayo, Manuel Felgueres, Lilia Cadillo, Fernando García Ponce, José Luis Cuevas, Pedro Coronel, entre otros, Carlos Mérida, Francisco Icaza, Vicente Rojo, Juan Soriano, Francisco Toledo, por citar solamente algunos de los que nos trae la colección FEMSA. Oye, y esos eran los jovencitos. Esos eran los jóvenes de ese tiempo, que son tan válidos como los jóvenes actuales. Claro. Han demostrado, desde luego, tras este sismo del pasado, han demostrado esa fuerza, esa entereza y esa fuerza de espíritu. El mundo es de los jóvenes, son ellos quienes hacen las revoluciones, son ellos quienes transforman al mundo. Pero también está otra alternativa en el Museo del Pueblo, para que ustedes conozcan el pincel de Nishizawa. Es curioso porque el museo... ¿El pincel de qué? Nishizawa. Este pintor fue alumno del maestro Chávez Morado. De hecho, en ese mismo museo que nace con el espíritu de mostrar el arte popular, en ese mismo museo trabajaba el maestro Nishizawa con el maestro Chávez Morado. Venía a dar un curso el maestro Nishizawa y después se iban al Cerro de los Calderones a pintar al exterior. Así que vamos a encontrar en la colección de Nishizawa paisaje guanajuatense también, y desde luego retratos. Es una colección que, al igual que por ejemplo la de FEMSA, es una colección de primer nivel. Esta en particular es muy íntima, porque vienen por primera vez obras que nunca se habían expuesto, obras que gracias a los herederos del maestro Nishizawa, sus hijos, podemos verlas ahora. Es muy fácil reconocer la influencia de uno y otro, de Chávez Morado en Nishizawa y Nishizawa en Chávez Morado, obviamente. Pero también tenemos en el Museo del Pueblo una muestra de arte popular mexiquense. El arte del Estado de México es tan vasto como sus 125 municipios o sus 130 museos, 70 de los cuales pertenecen al gobierno del Estado de México. De tal forma que esa diversidad natural da lugar, por supuesto, a una gran manifestación de arte popular, y tenemos una magnífica selección, una muy buena curaduría de arte mexiquense. Toda la calle Pocitos, desde el Templo de los Jesuitas, el Templo de la Compañía, hasta la Lóndiga Granaditas y el Archivo Histórico, son galerías, son museos. Vengan, por favor, con su familia, disfruten a pie, en una sola calle, de una gran variedad de oferta en artes gráficas y, desde luego, en arte popular. Vengan, por favor, y no lo van a perder por nada del mundo. Y en la noche, pues se van a la Lóndiga, y después de la Lóndiga al After, y luego a donde les guste. Pero durante el día disfruten a Guanajuato con las artes gráficas. No se arrepentirán. Es una experiencia verdaderamente formidable en una sola calle encontrar semejante oferta. Qué barbaridad, maestro Alcocer, realmente me impresionas. La verdad es de que no me sorprende, porque todas estas recomendaciones que haces a la gente, que sobre todo la Ciudad de México, pero de todos los estados aledaños, que es un gran mercado para que vengan acá, y es una gran recomendación para que vengan acá a Guanajuato. Así que ya escucharon al maestro Juan Alcocer. Les repito, él es el director de este Instituto Cultural, y que, ¿saben qué? Yo quiero volver, por supuesto, con mi amiga Melanie, porque de verdad a mí sí me conmovió este momento, y el ver la bandera francesa sobre esta calle principal de Guanajuato, si la pudiéramos llamar así, porque todas las calles son principales. Ahí está la recomendación. Yo soy Federico Valle. Por favor, vengan aquí a Guanajuato, que la verdad es de que, pues independientemente del Cervantino, digo, qué buena oportunidad para venir, pero independientemente del Cervantino, Guanajuato siempre lo recibe con los brazos abiertos, y qué orgullo, ¿no? Y que además, sea parte de nuestro país. Así que, les repito, Federico Valle, esto es El Punto Crítico, Radio Fórmula. Los espero la semana que entra con otro comentario tan interesante, y seguramente será desde este estado de Guanajuato. Gracias. Esperaste 4 años para ver el Mundial y lo verás en STV. Aprovecha la promoción de Sky hasta fin de año para que disfrutes el Mundial Rusia 2018 en alta definición total. Nunca antes la alta definición había estado a precios tan accesibles. Contrata Sky HD y no te pierdas el Mundial Rusia 2018 en alta definición total, solo por Sky. Suscríbete al 4040-0202 o 0155-4040-0202. Términos y condiciones en sky.com.mx. XEIAM 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Hay quien busca ahorrarse unos pesos, y quien siempre busca lo mejor. Hay quien busca ofertas del momento, y quien persigue valor por su dinero. Ven a Subaru, maneja una Impreza, una Forester o una XB y decide tecnología, calidad y seguridad japonesa. Visita ya a tu distribuidor y sorpréndete. Subaru, Confidence in Motion. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/El Punto Crítico. Twitter @El Punto Crítico. Venta nocturna de Liverpool solo este viernes 13 y sábado 14 de octubre. Aproveche hasta 32% de descuento en muebles y renueve todos los espacios de su hogar. Consulte restricciones en tienda. Liverpool es parte de mi vida. Hay quien busca ahorrarse unos pesos, y quien siempre busca lo mejor. Hay quien busca ofertas del momento, y quien persigue valor por su dinero. Ven a Subaru, maneja una Impreza, una Forester o una XB y decide tecnología, calidad y seguridad japonesa. Visita ya a tu distribuidor y sorpréndete. Subaru, Confidence in Motion. La gran historia musical de Discos Orfeón ahora se puede revivir a través de su canal musical por internet. Búscanos como Orfeón Video Box. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Salud y bienestar. El cáncer de mama es el más común en las mujeres. Las tasas de supervivencia varían entre 80% en Estados Unidos hasta menos de 40% en países menos desarrollados. Esto se debe principalmente a la falta de programas de detección temprana que pueden salvar vidas. El cáncer de mama usualmente empieza en las células que recubren los conductos mamarios. Estas células crecen sin control y se genera tejido canceroso. Las causas de este cáncer incluyen factores de estilo de vida y cambios a nivel hormonal. Algunos riesgos pueden controlarse, por ejemplo, con una alimentación saludable y ejercicio físico, pero otros, como los cambios hormonales de la edad, no pueden evitarse. Cerca del 80% de las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama tienen más de 50 años. Los tratamientos para la enfermedad incluyen cirugía, quimioterapia y radioterapia. La detección temprana del cáncer aumenta las posibilidades de supervivencia. Aunque no es común, los hombres también pueden desarrollar cáncer de mama. Continuamos tratando temas de salud muy importantes, muy interesantes aquí en El Punto Crítico a través de Radio Fórmula. Qué gusto saludarlos, mis estimados amigos radioescuchas. Y bueno, pues como cada semana tenemos el gusto de tratar temas interesantes, importantes, sobre todo de la salud, salud emocional, salud física. Top Doctors está presente como cada semana. Y bueno, pues en este caso, amablemente nos acompañan aquí en cabina, porque generalmente hacemos algunas entrevistas por teléfono, pero ahora se dieron el tiempo de estar con nosotros aquí en cabina. Adela Ayenza, directora de Fundación Salvati. Saludamos con mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Adela? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenida también Alejandra Herrera, directora de marketing de Top Doctors México. Hola, ¿qué tal, Rubén? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues vienen a platicarnos especialmente de esta campaña Gracias por Cuidarte. Tengo entendido que va a ser el 30 de octubre el evento en el Museo Sumaya, ahí sí. Donde se va a llevar a cabo, pero obviamente ya la campaña está en este instante a todo lo que da, ¿no? Ya la están promoviendo. Pues no sé si gustas, Adela o Adela Ayenza o Alejandra, comenzar a platicarnos. Sí, mira, Rubén, la campaña Gracias por Cuidarte nace como una iniciativa de Top Doctors, en donde lo que buscamos es comunicar a la gente la importancia de la prevención en la salud, ¿no? Y de la detección temprana. Entonces, para arrancar esta gran campaña de Gracias por Cuidarte, tomamos el primer tema, el cáncer de mama. Ahora, en el mes de octubre, sabemos que el cáncer de mama está en boga, es el mes del cáncer de mama y todo el mundo está hablando de eso, y quisimos hablar pues desde la prevención, desde la detección temprana del cáncer, pues para poder comunicarles a las mujeres que es muy importante cuidarse y sobre todo perder el miedo a hacerse las autoexploraciones y las mastografías de rigor para poder pues evitar cualquier tipo de lesión en las mamas. Y pues bueno, en el camino nos encontramos a Fundación Salvati, quienes pues también están muy involucrados y muy comprometidos con el tema de cáncer en general, pero también hacen una labor muy importante en cáncer de mama, y pues les contamos nuestra campaña, les gustó, estamos muy alineados ambas colaboraciones. Uh-huh. Y decidimos unirnos para poder comunicar a la gente acerca de esta campaña de Gracias por Cuidarte. Extraordinario, fíjate que México es uno de los lugares donde digamos que se ha tenido tanta información este tipo de campañas, que efectivamente se ha luchado bastante y está dando frutos, está rindiendo, falta mucho por hacer obviamente en cuanto al cáncer de mama, ¿no? En eso estamos, le estamos echando todas las ganas y procurando que no se pierda, que las mujeres pierdan el miedo, de que se sigan echando ganas. Platícanos, Adela Ayenza, Fundación Salvati, ¿cuál es el papel que juega en esta campaña? Bueno, Fundación Salvati se dedica a apoyar al paciente oncológico y a su familia a recuperar su calidad de vida mediante diferentes servicios, ¿no? Fisioterapia oncológica, nutrición oncológica, psicología, grupos de apoyo, encuimagen, y otra parte que realiza Salvati son las campañas de detección oportuna. Y en esta ocasión, cuando Top Doctors nos invita a participar en esta campaña que es Gracias por Cuidarte, nos encantó la idea porque es la primera vez que se ve una campaña desde la salud, ¿no? Siempre vemos las campañas ya cuando una paciente tiene cáncer, y esta no, esta estamos agradeciendo a las mujeres que están sanas, pero les estamos agradeciendo el que venzan el miedo y que se cuiden, que es algo importantísimo y que a veces la gente no valora, ¿no? El miedo que pasamos las mujeres cuando tenemos que hacernos una mastectomía, digo, perdón, una masto o autoexplorarnos por el miedo de encontrar algo. Y esta campaña que estamos haciendo junto con ellos es darles las gracias a todas esas heroínas por vencer el miedo y cuidarse. Porque el cáncer no es muerte si se detecta a tiempo. Y es lo que estamos buscando, que las mujeres pierdan el miedo, se autoexploren, que es lo más importante que hay, se chequen y se cuiden. Entonces, ahorita, ¿cómo podemos ya participar en este momento, Alejandra? Mira, gracias por cuidarte. ¿Tenemos un hashtag? Sí, nuestro hashtag es gracias por cuidarte. Uh-huh. Tenemos también una página web que es graciasporcuidarte.org. Uh-huh. Ahí se puede ver todo acerca de esta campaña y sobre todo el evento. Nuestro evento, digamos, durante todo el mes de octubre vamos a estar comunicando, ¿no? Lo importante que es la prevención, no nada más en el mes de octubre. Hay que hacer las autoexploraciones y las mastografías. Claro. Hay que hacerlas todo el año. Pero sí, pues aprovechar y subirnos a esta ola del mes rosa para transmitir a todas las mujeres que venzan el miedo, que den el paso, que tomen las riendas de su salud y que se hagan las autoexploraciones y las mastografías. Y luego también es muy importante que su entorno, o sea, sus familiares, sus hijos, sus hermanos, sus papás, sus maridos, también sean sensibles ante esta situación. O sea, que esto es, o sea, con una mujer enferma de cáncer, se enferman toda la familia. Entonces, es por eso que decimos gracias por cuidarte, porque hay mucha gente que nos quiere, a las mujeres, y por eso les agradecemos. Entonces, durante todo el mes de octubre vamos a estar comunicando este mensaje, y el día 30 de octubre hacemos el cierre, digamos, de la campaña, se puede decir de una manera, con un evento. Este va a ser para poner la cereza en el pastel. Digamos. Prácticamente. Es un evento bien bonito que hemos trabajado junto con Fundación Salvati con mucho cariño. La verdad es que ha sido una suerte tenerlas como partners en esto, porque son muy sensibles y conocen muy bien a las pacientes y a las familias que pasan por estos temas. Entonces nos han ayudado a montar un evento bien bonito en donde vamos a tener tanto intervenciones de especialistas, tenemos a 4 especialistas de Top Doctors que van a dar su punto médico acerca de el cáncer, la nutrición oncológica, la psicología emocional y oncológica de pacientes o de familiares que están en estas circunstancias, la cirugía también, ¿no? Lo que es la reconstrucción también de la mama, en pacientes con estos problemas. Uh-huh. Y luego también vamos a tener una serie de actividades o happenings en donde vamos a ver una sección de oncoimagen, una sesión de belleza en general, vamos a tener una zona de autoexploración también para enseñarnos, ¿no?, a las mujeres que vayamos a cómo autoexplorarnos, y tenemos una sesión también de un mano a mano con un mastólogo de Top Doctors que se llama Gerardo Castorena, que la verdad es que es un experto en este tema, y es un poco como tener el mano a mano, el café con el doctor, el preguntarle cosas como más, a lo mejor más íntimas. Ajá. O inquietudes que tengan. Y finalmente cerramos con un desfile de modas. Todo es muy, como muy de mujer, empoderando a las mujeres. Claro. Y diciéndoles, siempre estarás bonita, siempre puedes seguir siendo tú, puedes seguir siendo la misma mujer fuerte y demás. Y tienes muchísimas posibilidades para salir de aquí. Va a ser el lunes 30 de octubre, esto de 9 a 3 de la tarde, entonces. Es de 9 a 3 de la tarde en el Museo Soumaya, es entrada libre y es para todo público. Para toda todo la mundo familia. Puede. ¿Algo más que desea agregar? Invitarlos al evento, porque va a ser una maravilla. Es para agradecer a todas estas mujeres que se están cuidando y también a las que están enfermas, también para que estén ahí con nosotros, apapacharlas y que también las cuiden, ¿no? Y también una cosa, el desfile lo van a hacer pacientes. Es un super diseñador y las modelos van a ser pacientes. Muy bien, por favor nos comparte las redes sociales de Fundación Salvati. Claro que sí, es www.salvati.org.mx, en Facebook y en Twitter, y aparecemos como Salvati AC. Perfecto. Y nosotros en Top Doctors estamos en www.topdoctors.mx. En nuestras redes sociales estamos como Top Doctors Latam. Y de Gracias por Cuidarte tenemos nuestro hashtag Gracias por Cuidarte y nuestra página web de la campaña, que es graciasporcuidarte.org. ¿Con qué vamos? Adelante. Perdón, una cosita más. Y quiero invitar a todo tu auditorio que entre y vea el video de la campaña, que es un video maravilloso, que lo pueden encontrar en YouTube. En YouTube lo puedes buscar con el hashtag Gracias por Cuidarte, porque les va a encantar. Vamos, ¿qué es lo que vamos a aprender, mi estimada, en este? El video, la campaña, bueno, es un video súper sensible donde se ven mujeres que se prestaron a hacerlo, que se van a checar,

Estamos en temporada de lluvias y ciclones. Prepara ya tus documentos más importantes. Guárdalos en una bolsa de plástico. Prepara un radio de pilas y una lámpara con baterías nuevas. Ten un mínimo de previsión de agua embotellada, comida enlatada y materiales de primeros auxilios. Si las autoridades te solicitan ir al albergue, no lo dudes. Y en caso de emergencia, marca 911. En temporada de lluvias y ciclones, lo más listo es estar listo. Prevenir es vivir. Secretaría de Gobernación, Gobierno de la República. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Ya estamos de regreso aquí en El Punto Crítico de los sábados. Les saluda Miguel Muñoz, aquí en la 1470 de Radio Fórmula y también del puntocrítico.com. Como siempre me acompaña César Ramos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal, amigos del auditorio? Sabadito por fin de semana tranquilo, ya un poco más relajado y un poquito frío también. Un poquito, ¿no? Frío, sí. Sí, ¿no? Sí. Pero bueno, yo prefiero eso a todo el alboroto que tuvimos hace algunas semanas, ¿no? Es correcto, sí. Sí, ¿verdad? Y fíjate que vamos a hablar de un tema precisamente para seguirnos relajando y también para retomar, yo creo que muchos temas importantes que han sucedido aquí en la Ciudad de México. Y uno de ellos es un aniversario más del Mercado de la Merced. Hay que decirle a todo el auditorio que su aniversario se vino exactamente cuando desgraciadamente se dieron todos estos hechos lamentables para la capital mexicana del sismo del 19 de septiembre. Para eso nos hemos comunicado con uno de los líderes locatarios de la Merced, que es Edgar Mendieta. Edgar, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal, César? Buenas tardes. Un saludo para ustedes y para su auditorio allá en Radio Fórmula. Feliz sábado. Muchas gracias. Oye, Edgar, a ver, platícanos pues un poquito del aniversario, qué número de aniversario es, y lo que tienen ya previsto. Seguramente han reprogramado pues muchos de los festejos que ya pues ya tenían, inclusive lugar, hora, ya tenían invitaciones, todo. Sí, fíjate que, bueno, los mercados de la Merced son varios. Es un complejo de 9 mercados que se inauguraron en el 57 y cumplen ahora 60 años. Y teníamos una serie de actividades. Había una comparsa que estaba prevista, una especie de carnaval que iba a pasar por todos los mercados. Ya teníamos algunos amigos de carnavales, comparseros, malabaristas, algunas orquestas de viento, que se tuvieron que detener porque el jefe de gobierno emitió un estado de una declaratoria de emergencia en las 16 delegaciones y no se permitía hacer actividades en donde hubiera un aglutinamiento de gente. Entonces, justamente por el tema del sismo y por las posibilidades de réplicas, se tuvo que posponer. También traíamos ahí unas conferencias sobre la historia de los mercados, sobre el valor arquitectónico de los inmuebles, y tuvimos que posponer toda esa actividad. También un libro, la presentación de un libro, una memoria fotográfica de los 9 mercados, que yo creo que a finales de año vamos a reprogramar ya la presentación. Edgar, sí, dime. ¿Y los mercados que tuvieron alguna afectación, estos 9 mercados? Digo, gracias a Dios no supo de nada importante, pero ¿tuvieron alguna afectación? Fíjate que no, gracias a Dios no. Ya vinieron los directores responsables de obra, que son los encargados de emitir los dictámenes a todos los mercados. Hoy justamente vinieron al mercado, no es cierto, el jueves fueron al mercado de Flores, que era el último que faltaba, y ya emitieron dictámenes que evidentemente hace falta mantenimiento, que eso ha sido un tema reiterado que hemos planteado a la delegación, pero no tuvieron ningún daño estructural. Solamente hubo una fractura en un muro en el mercado 9 Mayor, pero como no es muro de carga, entonces no tiene ningún problema. Nada más es un muro divisorio que se puede reparar o reemplazar y ya no hay ningún inconveniente. Los 9 mercados, el mercado anexo, el mercado Flores, el mercado 9 Mayor, el de carnes, el paso a desnivel, el de comidas, el de Sonora, todos están trabajando sin ningún inconveniente. Están prestando servicios de manera ordinaria. Oye, Edgar, ¿no se vio afectada la afluencia de personas a estos 9 mercados durante los primeros días por la contingencia que tuvimos aquí en la capital mexicana? Fíjate que sí, las ventas bajaron mucho desde el sismo del 7 de septiembre. los mercados se preparan para la temporada de septiembre. Hay mucha actividad comercial, la venta de huevo de confeti, trompetas, banderas, una serie de cosas que se preparan con mucha anticipación para las fiestas del 15 de septiembre. Pero desde ese temblor, si te acuerdas que también estaba el tema meteorológico, que entró un huracán. Sí. Entonces había mucha lluvia y el sismo, bajaron mucho la venta. La verdad es que hubo muchas pérdidas, se quedó mucha mercancía de temporada. Y bueno, pues ahorita estamos haciendo el trabajo de difusión para que informarle a la gente que los mercados están en buenas condiciones, que se siguen dando servicios buenos, bonitos y baratos. Excelente. ¿Y qué podemos esperar ahora? El asunto que traían ustedes sobre el mantenimiento de los mercados, que finalmente la delegación ha estado siendo omisa respecto a eso, nos decías. Sí, mira, el tema del incendio que se dio el 23 de febrero del 2013, ¿sí? Ya vamos a cumplir ya 5 años de que no se ha podido concluir la reparación de la nave mayor, que afectó 1,200 locales. Hay muchos compañeros que no han podido regresar a su local, algunos ya perdieron la vida. Don Miguel González, tristemente, a causa del último temblor, de la alerta sísmica del temblor bajo, se espantó, sufrió un infarto y perdió la vida. Sí. Un compañero que ha estado con nosotros de lucha, de trabajo, desafortunadamente se nos adelantó y ya no va a poder ver sus locales. Es un tema reiterado. Recientemente estábamos recolectando firmas y vamos a presentar un oficio al jefe de gobierno y al jefe delegacional, porque los lineamientos que emitió la Secretaría de Economía, que establecen los criterios para el manejo de los mercados públicos, refieren en su artículo 11, si no me equivoco, que los jefes delegacionales son los responsables de emitir los programas internos de protección civil. Sí. Y al día de hoy, ninguno de los mercados de la delegación Venustiano Carranza, y tengo entendido que de los demás mercados de la Ciudad de México, cuentan con un programa interno de protección civil. De acuerdo. Entonces, esto es un tema muy delicado, sí, porque estamos hablando de vidas, ¿no? Desafortunadamente, los gobiernos de la ciudad son expertos, pero nada más en tapar el pozo después de que se ahoga el niño. Ya vimos el caso de la escuela Repsamen, que hubo una serie de irregularidades y demás. Y ahora, bueno, pues en los mercados es un gran conglomerado de gente. Claro. Y nos preocupa mucho que no haya capacitación, que no haya esquemas de protección civil, que no haya un programa interno de protección civil en los mercados. De acuerdo. Oye, Edgar, fíjate que estoy viendo una información de la Asamblea Legislativa Capitalina. Dice que la propuesta con punto de acuerdo presentada por la diputada Socorro Mesa Martínez incluye la elaboración del plano arquitectónico estructural y pluvial de cada uno de los mercados públicos basada en la declaratoria de patrimonio cultural intangible. Esto en el sentido que está solicitando la Asamblea atender daños en mercados públicos. Y va más allá, dice, si planeamos una ciudad resiliente, es preciso brindar seguridad estructural en los espacios públicos y centros de abasto. ¿Cómo ves? Coincido totalmente con la diputada. Fíjate que anteriormente a esto, desde la legislatura antepasada, la diputada María de los Ángeles Moreno presentó un punto de acuerdo en el que pedía un dictamen actuarial y pormenorizado sobre la situación en la que se encontraban cada uno de los mercados de la Ciudad de México. Y ese punto de acuerdo concluyó en un estudio que hizo la Secretaría de Protección Civil, en la que se consideró que había 50 mercados en riesgo inminente. No tengo claro cuál es el nivel de riesgo inminente o qué significaría en sentido estricto ese concepto, pero sí te puedo decir que en la última reunión que tuvimos con el secretario de Economía nos refería que de los 50 mercados que había en situación de riesgo inminente, solamente quedaban 20, que ya habían hecho las adecuaciones necesarias en los demás. Pedimos la información y al día de hoy no nos la han entregado. Pero sí es importante, y creo que ese esfuerzo que hizo la diputada Socorro es adecuado, está en lo correcto, que haya planeación y que haya prevención principalmente ante estas situaciones naturales que se pueden suscitar en cualquier momento. Yo creo que hay coincidencia en todos los círculos económicos de este país que no debemos permitir que pasen 32 años más para meterle mano a la ley y legislar respecto a la protección civil. Faltó organización, faltaron muchas cosas, pero ya esto ya pasó, ahora es para adelante y yo creo que deben de incluir a los mercados también porque son centros donde acude mucha gente y deben de contar con protocolos muy claros y bien legislados y que no sucedan este tipo de cosas que han estado sucediendo. ¿Cuál es tu opinión, Edgar? Mira, fíjate que yo no sé si sea tanta reglamentación, yo creo que más bien es cumplimiento de las leyes. Ya establece muy claramente la ley de Protección Civil Federal, la ley del Sistema Nacional de Protección Civil, establece muy claramente que los edificios públicos deben tener un programa interno de protección civil. Los mercados son edificios públicos, o sea, por consecuencia ya tendrían que existir esos programas. La ley de Protección Civil de la Ciudad de México establece lo mismo. Excelente. Bueno, se llama Ley de Protección Civil del Distrito Federal, todavía no le cambia el nombre, todavía no hay una adecuación. Sí. En cuanto a la reforma constitucional. Uh-huh, pero sí es importante, más que estar regulando o sobreregulando, yo creo que es más importante el tema del cumplimiento de las leyes, porque bueno, pues ahí está el caso de la escuela Repsamen, insisto. Sí. Está perfectamente normado y te das cuenta que hay una serie de irregularidades allí y con los edificios que se cayeron recientemente, que se supone que tendrían que haber cumplido con una normatividad más estricta en materia de construcción, pues tampoco la cumplieron. Entonces estamos Edgar, hablando de que Edgar, la construcción cuesta vidas. Sí, se nos va el tiempo y antes de que nos corte la guillotina, nada más agradecerte tu participación el día de hoy en el programa El Punto Crítico para comentarnos sobre el mercado de la Merced. Miguel, muchas gracias, Edgar. Feliz sábado. Ándale, pues un fuerte abrazo, César. Pues amigos, agradecerles el favor de su atención y recordarles nuestras redes sociales. Para Miguel Muñoz, arroba Miguel Muñoz News. Para su servidor César Ramos, arroba Webmaster Azul. No se los olvide visitar la página Si Yo Fuera Servidor Público en spciudadano.com. Y todos los jueves, véanos por astl.tv de 7:30 a 9:00 p.m. Perfecto, y continuamos, por supuesto, con más información. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Hay quien busca ahorrarse unos pesos y quien siempre busca lo mejor. Hay quien busca ofertas del momento y quien persigue valor por su dinero. Ven a Subaru, maneja una Impreza, una Forester o una XB y decide tecnología, calidad y seguridad japonesa. Visita ya a tu distribuidor y sorpréndete. Subaru, Confidence in Motion. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. México, tierra de tradiciones ancestrales, bellas artes y manifestaciones urbanas que nos definen. Esa es nuestra identidad, nuestra cultura. El Senado aprobó la Ley General de Cultura, que apoya la creación artística y garantiza el derecho a la cultura para todos. Porque México es tan rico como su cultura. Senado de la República, legislando con visión de futuro. 63ª legislatura. Lo invitamos a la venta nocturna de Liverpool solo este viernes 13 y sábado 14 de octubre. Aproveche el laptop HP Pavilion 2 en 1 con 1 TB de disco duro de 16,999 a 13,599 pesos. Consulte restricciones en tienda. Liverpool es parte de mi vida. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/El Punto Crítico. Twitter @El Punto Crítico. El Instituto Nacional Electoral implementa un plan de contingencia que facilita a la ciudadanía la reposición de su credencial para votar. En caso de que tu localidad haya sido declarada zona de emergencia, podrás realizar el trámite sin presentar ningún documento. Acude a un módulo e identifícate con tu huella digital. Tu credencial saldrá con los mismos datos que tenía y podrás recogerla en 5 días hábiles. Para mayor información, llama a Inetel o visita ine.mx. Instituto Nacional Electoral. INE. Hay quien busca ahorrarse unos pesos y quien siempre busca lo mejor. Hay quien busca ofertas del momento y quien persigue valor por su dinero. Ven a Subaru, maneja una Impreza, una Forester o una XB y decide tecnología, calidad y seguridad japonesa. Visita ya a tu distribuidor y sorpréndete. Subaru, Confidence in Motion. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Regresamos, ya nos acompaña Arturo Belmont. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo? Del Colegio de Profesionales en Derecho, AC. Y también nos acompaña Víctor Serrano, presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio. Nada más, ni menos. Nada más. Y la maestra Karina Martínez Ochoa. A la orden y mucho gusto estar aquí contigo. El tema es... Seguimos con corrupción, anticorrupción. En México sobre todo, ¿no? Que casi primer lugar en corrupción. Sí, somos de los primeros lugares. También y nos acompaña... Y en todos los aspectos, ¿eh? Pero ahorita lo Diana vemos. Diana Cristal. Doctora, ¿cómo vas con el diplomado? Pues muy bien, muy contenta. Fíjate que ha sido un esfuerzo muy apapachado a nivel nacional e internacional. Somos el único diplomado que de parte de San Francisco, California, con la Silicon Valley, han certificado por los excelentes contenidos que, hablando ahorita de anticorrupción, que también tenemos temas para hablar de manera transversal con sistema acusatorio, anticorrupción y transparencia y fiscalización que tanta falta hace en nuestro país. Y además nos traes un tema muy importante para las víctimas del sismo, que con todo cariño les asesoramos incluso pro bono. Cuenten con todo mi apoyo para que puedan tener la reparación del daño a la brevedad e inclusive antes del juicio oral. Vamos a entrarle primero con lo que gustes, la corrupción o anticorrupción, como ustedes quieran llamarle. En la Ciudad de México, tras los sismos del mes de septiembre, 3 sismos fuertes, sin lugar a dudas, el del 7 de septiembre que se dio en el Istmo de Tehuantepec, el del día 19 de septiembre en Puebla, y después tuvimos un sismo mucho más ligero de 2.3 grados con epicentro en el Ajusco, en la Ciudad de México. Esto sacó todo lo bueno de la sociedad, aquella gente buena que salió a brindar sus manos, el apoyo, todo lo que fue necesario ante la situación, toda vez que fue rebasada la autoridad, pero la sociedad respondió con lo mejor. Y también salió lo peor. Cuando la Ciudad de México tomó la determinación de apoyar con 3,000 pesos para aquellos damnificados que se quedaron sin casa, 3,000 pesos de apoyo para rentas, bueno, ahí salieron aquellos que, abusando de la buena fe, tomaron dinero que no les correspondía. Y esto, sin lugar a dudas, son muestras de corrupción en nuestra sociedad. Karina, ¿cómo percibes esta parte de la lucha, el combate a la corrupción y el tema que nos traes a la mesa el día de hoy? Pues bien, Eduardo, nuevamente gracias por la invitación. Y pues son muchas las cosas que se tienen que platicar. Pero en esencia, como lo dices, efectivamente el sismo y todo lo que ha sucedido saca lo bueno de las personas, pero nos damos cuenta de todo lo malo que ya llevamos arrastrando desde hace muchos años y que tenemos muchos problemas, no solamente a nivel estructural, sino también a nivel funcional y a nivel institucional. Precisamente por eso te quiero contar y hacerte una pequeña remembranza de lo que es el sistema anticorrupción, nuestro sistema nacional anticorrupción. Esto, como sabrás, pues no es nuevo. La corrupción ha sido un grave problema, pero pareciera que se volteó un poco más por instituciones y por organismos internacionales. Por ahí de los años, empezó todo por ahí de 2001 más o menos, que empiezan a darse cuenta de que ya es una cuestión que ya carcome tanto a las sociedades, que ya no nada más es a nivel, pues, preocupante tanto social como institucional, pero también que le llaman el cáncer social, pero es a nivel internacional. En 2015, en mayo de 2015, el 27 para ser específicos, después de un esfuerzo que se hace, investigaciones y números que salen a flote, y obvio que hace, es como una réplica de muchos esfuerzos internacionales, es como aparece nuestro Sistema Nacional de Anticorrupción. En la 17, en la 56ª legislación, hacen un paquete de 17 legislaciones. Básico y rapidito, es la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Este coordina todo lo que tenga que ver con anticorrupción. La Ley General de Responsabilidad Administrativa. Estas son solamente obligaciones y las sanciones que deberán de aplicarse a los funcionarios. Aquí acuérdate que estamos solamente volteando la vista y solamente se está como tratando de sancionar. Es un sistema sancionador, más que prevenir, es un poco más de sanción. Pero la esencia es que ahora sí se van por todos los aspectos. Primero es la ley general para que coordines todos los aspectos, luego la ley general de responsabilidad administrativa, la ley de fiscalización y rendición de cuentas, ahora sí ya estás viendo los números y las revisiones, luego la reforma a la ley orgánica de la PGR, que esa, bueno, es la que más ha sido nombrada y mencionada. Empieza con la fiscalía especializada, que es la que no ha operado en combate a la corrupción, fiscalía especializada, que es la que sí opera, y la fiscalía especializada de corrupción. Luego está la reforma al Código Penal Federal. Esa reforma al Código Penal Federal ahora sí aplica sanciones específicas y le llama ya ahora sí corrupción y actos de corrupción. Y la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal fortalece a la Secretaría de la Función Pública y la Función Pública previene y combate la corrupción. Y luego todo esto trae a colación también un comité de participación de 5 ciudadanos y el Comité de Coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción. Todo esto se supone que es a partir de la participación tanto de particulares, académicos, y con todas estas leyes se supone que deberíamos de tener un sistema e implementación de políticas públicas para que funcionarios no haya una colusión o una participación con los particulares, con las empresas, y este va encaminado ya un poquito más a prevenir estos comités para prevenir e informar. Primero, que es corrupción, como te decía la vez pasada, es muy difícil definirla, ya la definen un poquito. Y después de la definición es ahora sí sancionarlo. Este es el Sistema Nacional Anticorrupción. Pero como decíamos, no solo el Sistema Nacional Anticorrupción es el que va a combatir. Acuérdate que todo esto tiene que ver, como te decía, en todos los ámbitos y todos los aspectos. No va a redundar solamente en la cuestión penal o la fiscalización del sistema, de la fiscalización de la auditoría superior, de incluso también redunda en las consejerías, redunda en los ámbitos administrativos particulares tanto del Poder Judicial, porque abarca toda la corrupción. Como te la hacía la vez pasada, todos participamos. Una cosa que nos decían en clase de Amparo, decía, ¿para que haya apoyo qué necesitas? ¿Caldo de pollo? ¿Para que haya caldo de pollo qué necesitas? Pues pollo. Para que haya corrupción necesitas la participación de corruptos, ya sean funcionarios o particulares. No hay sí, de y muchos de los corruptos son gente como usted, como yo, que logran accesar al poder y son corruptos. Y entonces desde ahí hacen de las suyas, ¿no? Y lo hacemos desde fuera porque siempre hay una participación ahora. Esto es donde redunda con los funcionarios y cómo se les trata de cotar y cooptar un poquito. Pero también hay responsabilidades a nivel administrativo. En los consejos de la judicatura, porque hay una parte también importante. Una cosa es el antes, cuando lo estás planeando, otra cuando lo ejecutas, como sucede con lo de los sismos, se ejecutó y nadie se daba cuenta, otra es que lo callas. ¿Qué es la corrupción? Hacer lo que no tienes que hacer y no hacer lo que debes hacer. Entonces, ¿qué es lo que sucedió con los sismos? Que lo estamos reflejando y es ahorita donde nos damos cuenta. Esta sacudida nos hizo darnos cuenta de muchas cosas, que no estamos prevenidos, y dos, que tenemos una murita escondida debajo de la alfombra de hace muchos años y que todos participamos en ello, porque uno, lo importante en la anticorrupción no solamente es este sistema. En este sistema no nada más es importante eso, sino también es importante la denuncia, la prueba y el procedimiento. ¿Quiénes son los encargados del procedimiento? La autoridad jurisdiccional y la autoridad administrativa. ¿Quiénes van a ser? Procuraduría, va a ser los tribunales y van a ser en los órganos administrativos, como pueden ser los consejos de la judicatura. Maestra Karina, los ciudadanos, ¿qué tenemos que hacer? Porque ahí está planteado importante todo. Pero los ciudadanos, ¿cómo nos pega? ¿Qué es lo que debemos hacer? También este sistema prevé, te digo, hay muchas, depende el ámbito en el que recaiga. Si es una cuestión meramente civil, porque precisamente no tienes que acudir siempre a lo penal para que acudas a tu resarcimiento del daño. Hay procedimientos meramente civiles donde acudes porque es la reparación del daño. No tenemos que esperar a la reparación, pero en efecto, si ya tuviste el problema, hay una reparación del daño. ¿El daño qué es? Cuando se te quita lo que debías de percibir o cuando tú sacas algo más de tu bolsa que no debiste de percibir. Eso es inminentemente civil, que se jala un poquito a la materia penal. Otra cuestión es quejarte. Te digo, una de las cosas relevantes e importantes para que nosotros podamos combatirlo es la denuncia. Si no denuncias, ¿cómo se van a dar cuenta? Incluso la Auditoría Superior de la Federación, los procedimientos administrativos que se llevan en el Tribunal Tribunal Administrativo, que se llevan ante el Consejo de la Judicatura, tienes que quejarte. Presentas una queja, si es de competencia del Consejo de la Judicatura, ante la Judicatura. Si es ante la Auditoría Superior, vas ante la Auditoría Superior de la Federación y ellos tienen la facultad de investigar. Y lo fundamental aquí es que como ciudadanos tengamos confianza en las instituciones. Pues sí, aunque también hay corrupción, pero tienes que insistir. Sí, si mira, te quedas con las manos cruzadas no va a pasar nada. Mira, maestra Karina Martínez, yo creo que es fundamental que como sociedad demos el primer paso. Efectivamente. Fijarnos la meta de acabar y abatir la corrupción. Sí, sí. Pero para eso hay que dar el primer paso, ¿no? Largo el camino, sin lugar a dudas. Sí. Pero si no empezamos a andarlo, nunca vamos a lograrlo. No vamos a hacer nada. Aquí lo fundamental es que acudamos a los especialistas. Sí, estos que en un momento determinado nos pueden decir cuáles son las vías que debemos seguir, cuáles son las autoridades responsables. Y muchas veces nosotros por querernos ahorrar unos centavitos, perdemos los pesos y los miles de pesos. ¿Por qué? Porque acudimos a pedir justicia sin saber cuáles son las instancias y cuáles son las autoridades correspondientes. Para ello, habría que acudir al Colegio de Profesionales en Derecho, que sin lugar a dudas brindan asesoría gratuita por un lado, pero por el otro lado pueden asistirlos en todos estos procesos arduos, sin lugar a dudas, pero definitorios. Muchísimas gracias. Al 5331-3398, ahí estamos a sus órdenes. Colegio de Profesionales en Derecho. Bonito ni más, sábado. Ni menos. Víctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Maestra de maestras, Karina. A ti, muchas gracias por dejarnos compartir. Y espero que la próxima semana estén en esta misma mesa para que podamos ir abordando estos temas que nos son muy necesarios para la sociedad. Vamos a un corte y regresamos. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Hay quien busca ahorrarse unos pesos y quien siempre busca lo mejor. Hay quien busca ofertas del momento y quien persigue valor por su dinero. Ven a Subaru, maneja una Impreza, una Forester o una XB y decide. Tecnología, calidad y seguridad japonesa. Visita ya a tu distribuidor y sorpréndete. Subaru, Confidence in Motion. Los temas de actualidad deben ser tratados desde un punto de vista crítico. Eduardo Ramos Fuster abre la conversación y el análisis sobre los asuntos nacionales e internacionales que mueven al mundo desde un punto crítico. ¿Cuál es el encauce que van a dar y cuál es el camino? Punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Punto crítico. Lunes a viernes, 5 de la tarde. Sábados, 12 del día, hora del centro. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/ El punto crítico. Twitter @ El punto crítico. Oaxaca y Chiapas están de pie, pero ¿sabes qué necesitan? Que los ayudemos a reactivar su economía, y la mejor forma de hacerlo es visitándolos. Si quieres ayudar, organízate con tu familia o amigos y ve a disfrutar de las playas, sitios arqueológicos, tradiciones y gastronomía que Oaxaca y Chiapas tienen para ti. Ven y comprueba que su hospitalidad y sus lugares turísticos están listos para recibirte. Oaxaca y Chiapas te esperan con los brazos abiertos. Viajemos todos por México. Hay quien busca ahorrarse unos pesos y quien siempre busca lo mejor. Hay quien busca ofertas del momento y quien persigue valor por su dinero. Ven a Subaru, maneja una Impreza, una Forester o una XB y decide tecnología, calidad y seguridad japonesa. Visita ya a tu distribuidor y sorpréndete. Subaru, Confidence in Motion. ¿Extraviaste tus tarjetas de crédito débito derivado de los recientes sismos? Repórtalas de inmediato a tu banco y solicita su reposición. Si tenías fechas de término para pago de tus créditos, comunícate con tu banco o institución financiera y explica tu situación para ver alternativas. Derivado del sismo, ¿estás en una situación económica complicada? Habla con tu institución financiera para ver opciones de reestructuración de tus créditos. Si no tienes certeza de ser beneficiario de algún seguro, acude a Condusef, www.gob.mx/Condusef o llama al 01800-999-8080. Recuerda, cada caso es distinto. Acércate a nosotros. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Grupo Fórmula. Abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Regresamos y ya está aquí acompañándonos Abel Hernández, director de comunicación social de la delegación Milpalta. Bienvenido. Hola. Gracias, gracias por recibirnos aquí a tu auditorio. Nos acompaña Humberto Flores Alvarado, representante de la Comisión de la Feria Nacional del Mole. Muchas gracias por aceptar esta invitación, habernos recibido aquí. Efraín Enrique Soriano, director general de Desarrollo Rural y Económico, también de allá de la delegación Milpalta. Gracias, muchas gracias por habernos invitado. A sus órdenes. Mire, yo les comentaba al principio del programa que tras los sismos que sufrimos en el mes de septiembre, una de las delegaciones más afectadas, sin lugar a dudas, fue Milpalta. Abel, hola. ¿Qué tal les pegó el sismo? Mira, voy a comentarte algo. Creo que le fue un poquito peor a Xochimilco. Si nosotros, afortunadamente, por nuestras condiciones geográficas, no resultamos tan dañados. Sí, sin embargo, la afectación económica es la que ya se empezó a resentir en estos días. Así es, porque fíjate que nosotros colindamos con Xochimilco y colindamos con Tláhuac. Entonces, las vías principales de acceso a nuestra delegación están en estas dos delegaciones que resultaron muy dañadas por los sismos, en cuestiones de movilidad, ¿sí? La mayoría de las vías que accesan a Milpalta cruzan por Xochimilco. Abel, el señor presidente Enrique Peña Nieto, en mensaje, decía hace unos días, el viernes pasado, que es necesario reactivar a la sociedad y fundamentalmente en toda esta parte económica para regresar a la normalidad. La Feria Nacional del Mole, que año con año se ha venido haciendo en la delegación Milpalta, representa un flujo de turistas y de nivel económico en la delegación. ¿En cuánto estiman ustedes que sea este impacto de los sismos y cómo hacerle para reactivarlo? Mira, uno de los principales motivos de nuestra presencia en este programa es comentarte que la Feria del Mole se está llevando a cabo y una de las principales características es que se están creando 1,500 empleos directos, ¿sí? La derrama económica queda para Milpalta en su totalidad. Sí, bueno, en este caso para los pobladores de San Pedro Actopan, que son los que realizan principalmente este evento. Efraín, Sí. Enrique Soriano, director general de Desarrollo Rural y Económico, ¿cómo vislumbra la situación de tu delegación y cuáles son los objetivos de hacer estas ferias? Bueno, tuvimos desde que la comisión de la feria se organizó, dado los sismos, cómo nos afectaron, estábamos viendo el acuerdo de a lo mejor posponerla, pero como lo acabas de mencionar, teníamos que reactivar, eso tiene que continuar, tenemos que seguir. Entonces los compañeros aquí de Actopan y la delegación, pues definimos que pues sí se hiciera la feria, porque era una forma también de volver otra vez a la normalidad. No nos queda otra en la sociedad más que seguir la vida. Y esta, por muy ardua que sea, implica un esfuerzo de todos. ¿Cuántos participantes habrá en esta feria y qué es lo que nos van a presentar? Tenemos restaurantes, que son un promedio de unos 80 restaurantes, unas le llaman tiendas, que donde stands, venden el producto, o stands, donde venden el producto ya empaquetado, y puestos pequeños, que esos son, pues ahora sí que, pues en apoyo a la economía de los pueblos circunvecinos, ellos les facilitan ciertos espacios, como son las personas que viven en San Gregorio, que se dedican al amaranto, la gente de Tuyahualco, que también fueron afectados. Entonces, sí, esta feria sí apoya a muchos productores de las zonas circunvecinos. Entonces, pues la verdad, por eso fue la decisión de realizarla. No frenarla porque En el trayecto de Xochimilco a Milpalta hay un corredor donde se ofrecen la vendimia de alegrías, de amaranto y de productos también de hortalizas que siembra San Gregorio. Que todos esos productos son también productos que los restauranteros consumen para elaborar pues las ensaladas, condimentos, ¿no? O guarniciones que le ponen a los platillos. Sí, todos esos productos que se generan en la delegación. Hay que recordar que la mayor parte de la delegación Milpalta tiene una vocación rural, ¿no? Y de agricultura, donde es necesario que apoyemos a todos nuestros conciudadanos que viven en esta zona, que son los que nos dan los productos del campo y que llegan a nuestra ciudad. Si nosotros propiciamos que se reactive esta economía, sin lugar a dudas, que la sociedad podrá volver a su normalidad. Humberto Flores Alvarado, tú eres representante de la comisión. Sí, así es. De la Feria Nacional del Mole. Así es. ¿Cómo están haciendo para participar los stands? ¿Cómo van a estar conformados? Tengo entendido que arrancaron a partir del día del sábado, sábado 7, ¿no? 7. ¿Cómo están activándose ustedes? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cómo están participando? Actualmente somos 78 integrantes. De esos tenemos expositores originarios de San Pedro, productores de mole. Es el único requisito que nos piden para pertenecer a una feria, para armarla, ¿no? Con el apoyo del jefe delegacional. En la feria van a encontrar stands de mole, una variedad de moles riquísimos. ¿Cuántos tipos de mole hay? Porque hablamos del mole, no sé, en Oaxaca, hay mole negro, hablamos de Yucatán, poblano, que también tienen mole, y Tabasco, Veracruz. ¿Qué es lo que nos podemos encontrar aquí? Tenemos diferentes variedades de mole, ¿no? El mole almendrado, el mole especial. En esta feria estamos promoviendo el mole almendrado, el que se come con guajolote. Es un toque que le dio San Pedro Atocpan, le dio la diferencia al mole de Oaxaca, al mole poblano, de los otros moles, ¿no? El mole de Guerrero también ya tiene. Nuestro producto ha sido muy, muy aceptado, es riquísimo. Creo que por eso es que la feria ha crecido mucho. Y aparte del mole almendrado, tenemos el adobo, el pipián y el mole verde. Tenemos una variedad de moles y todos son riquísimos. Toda la gente que llega a prueba de diferentes, la gente camina, es una feria sumamente grande. La feria es podemos presumir que es una de las más grandes de aquí del Distrito Federal. Bien. Una de las más visitadas. Abel, dígame. La delegación Milpa Alta está apoyando con los stands. La gente que va a esta feria, ¿tiene costo la entrada o cómo es la sinergia? Sí, la feria tiene un costo de 5 pesos. Sí, es un costo simbólico. Es simbólico, es una cuota de recuperación muy simbólica la que se solicita. Sí. La jefatura delegacional encabezada por Jorge Alvarado Galicia sí está contribuyendo en su totalidad, coadyuvando con los organizadores de la Feria del Mole en la cuestión de logística. Ellos absorbieron esa parte, ¿no? ¿A qué me refiero con la cuestión de logística? Bueno, pues todo lo que son las carpas, por ejemplo, por decírtelo, porque te estoy hablando, creo que son 800 metros de carpa. Uh-huh. La feria es muy grande. Sí, por ejemplo, el agua potable, baños, el agua para sanitarios, sí, está perfectamente organizado. O sea, todo está luz, muy bien organizado para recibir a todos los habitantes de la Ciudad de México y los que vengan de Puebla y los lugares circunvecinos, ¿no? Es la Feria Nacional del Mole. Ya pasó de ser una feria local, ¿sí?, a una feria nacional. Humberto, invita a quienes nos están escuchando para que asistan a esta feria, ¿no? Claro que sí. ¿Qué les van a dar de promoción, aunque sea un taquito? Sí, de hecho hay pruebas en cantidad, ¿eh? Uh-huh. Mucha gente de tantas pruebas que les ofrecen encuentran ya una satisfacción, ¿no? Pues los invitamos, nosotros empezamos hace 8 días, el día 7 de octubre y terminamos el día 29. Estamos ubicados en la carretera Xochimilco-Huastepec, kilómetro 17.5 de San Pedro Atocpan. Y no nada más visitar la feria, visitar nuestro pueblo. Nuestro pueblo es un barrio mágico, reconocido ya por sus iglesias, sus calles, sus tradiciones que tenemos, ¿no? Es un pueblo con tradiciones sumamente amplias. Pues mire, yo lo invito a que sea ajonjolí. Ajonjolí de todos los moles. Y este mole de Atocpan, sin lugar a dudas, exquisito. Nada más de pensar en él se le hace agua la boca. Les agradezco mucho la oportunidad de platicar y de informarle a nuestra audiencia de todo lo que se está haciendo en Milpa Alta. Muchísimas gracias, Abel. Nada más, 10 segundos para concluir. Los accesos es muy importante difundir cómo las personas pueden llegar a la Feria del Mole. Tenemos la ruta de Xicomulco, que es una ruta por las montañas, se podría decir, y bajan directamente al pueblo de San Pedro Atocpan. Esto les va a conllevar aproximadamente entre 30 y 38 minutos. Así está cronometrado el tiempo. Sí, al parecer creo que ya está más accesible una vía que cruza Xochimilco, donde están los embarcaderos. Por los embarcaderos de Xochimilco. No, sí, Por Caltongo. Caltongo se llama. Sí, y podemos llegar también por el lado de Tláhuac, que creo que ya está más fluida la vialidad. Sí, así es. Pues ya tiene usted fin de semana, sabadito, domingo, toda la semana. Vaya y disfrute de estas especialidades culinarias que tenemos en México, que sin lugar a dudas son de excelencia. Y si puede usted visitar y conocer los pueblos mágicos, muchísimo mejor. Muchísimas gracias. Soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Solo este viernes 13 y sábado 14 de octubre aproveche la venta nocturna de Liverpool. Disfrute de hasta 40% de descuento en bolsas y zapatos para dama en marcas como Nine West, Guess y Karl Lagerfeld. Consulte restricciones. Liverpool es parte de mi vida. Esperaste 4 años para ver el Mundial y lo verás en SD. Aprovecha la promoción de Sky hasta fin de año para que disfrutes el Mundial Rusia 2018 en alta definición total. Nunca antes la alta definición había estado a precios tan accesibles. Contrata Sky HD y no te pierdas el Mundial Rusia 2018 en alta definición total solo por Sky. Suscríbete al 4040-0202 o 0155-4040-0202. Términos y condiciones en sky.com.mx. Todo el contenido de Telefórmula ahora en Dish. A partir de este 1 de octubre por el canal 354. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.